Hola, hola Sandra, hola a todas las personas que escuchan Radio Guayacocotla. Esta es la cápsula mensual de Lesbiancín que compartimos desde la desierta de Hermosillo, Sonora. Y en esta ocasión, pues en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos las voces de 7 mujeres que nos comparten cómo es que resisten a la violencia misógina siendo lesbianas. Y bueno, estas son sus voces. Me gustaría compartir que he resistido a la violencia misógina como lesbiana, tejiendo con otras mujeres, profundizando sobre nuestros procesos, mirando a nuestras cuerpos, dando centralidad a nuestra ciclicidad, reconociendo nuestras úteras y sanando esta existencia maravillosa nuestra en amor entre mujeres. Yo resisto armándome, apostando y trabajando cada día por mi autonomía emocional, psicológica, física y espiritual, cuestionando la hostilidad horizontal entre nosotras y abortando la misoginia. Yo resisto respondiendo a cada acto de violencia que alcanza a mi corazón con un acto o gesto, grande o chico, que abone a mi lucha que es por y con nosotras. Yo resisto a la violencia procurando mi cuidado. Resisto a la violencia eligiendo amar a otras mujeres. Pero sobre todo, resisto porque existo, en cada momento, cuando despierto y me levanto, con lo que me alimento, literal y metafóricamente, cuando trabajo para nosotras, cuando escribo, voy dejando rastros de mi presencia, de mi existencia. Yo resisto desde el placer y el deseo de la palabra cuerpo, sembrando historias que serán nuestra cura. No precarizo ideas, ni afectos, ni sentires, y me relaciono solo donde florece mi lésbica rebeldía. Yo resisto desde la crianza con mi hermanito, líderes de mente y espíritu, llenos de amor y cariño, todo lo que en las infancias y de niñas siempre debió ser nuestro. Mucha fuerza, hermanas. Yo resisto mediante la gestión de letras de mujeres lesbianas, honrando a nuestras ancestras y dejando un mensaje para las mujeres lesbianas del futuro. Pues ahí está, agradecemos a todas las mujeres que se sumaron a la convocatoria para responder a esta pregunta. Resistimos y construimos amor entre mujeres desde diferentes partes de nuestro país. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Lesbiancine, en Instagram y en Facebook. Un gran abrazo con mucho cariño y te agradecemos mucho, Sandra, este espacio en el programa Palabra al Aire.